ser sincerías para mí. El motivo principal que a mi corazón hirió y a mi vida envenenó. ¿Por qué te fui a conocer? ¿Por qué? Si tú me harías sufrir, me harías sufrir. Si solo soy para ti un juguete nada más. ¿Por qué tenemos que amar? ¿Por qué? A quien nos hace llorar y al que nos llena de amor nunca le damos valor. Fui a conocer si serías para mí el motivo principal y a mi corazón hirió y a mi vida envenenó. ¿Por qué te fui a conocer? Dime por qué. Si tú me harías sufrir, me harías sufrir. Si solo soy para ti juguete nada más. Porque tenemos que amar, ¿por qué? A quien nos hace llorar y al que nos llena de amor.